lo que sube del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Sintxilik Irratia. Bueno, y comenzamos otro martes más desde la Estrata de Machain, aquí en Desfase Lunar. ¿Qué tal, amiguitos y amiguitas? ¿Cómo? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, señorito. Buenas noches. Bueno, agradezco vuestra presencia en este mes de mayo que estamos. La sección de maquillaje cerrada, ¿no? La sección de maquillaje no, está ocupada. Lo único que no sé qué tienen nuestras maquilladoras, que se encierran por dentro. Uy. Se cierran por dentro a ver qué coño están haciendo ahí en el cuarto de maquillaje. Armando, mi niña, ¿qué? Esto no era Telecinco. En Telecinco es peor, en Telecinco no encuentras un baño libre nunca. ¡Me mandaba un bocadillo! Bueno, otro martes más que vamos a sacar las informaciones que gustosamente sacamos aquí a la luz y que nos mandáis todos y todas los radios sufridores y sufridoras ahí al otro lado. Bueno, como no, nos tenemos que volver a quitar el gorro ante nuestros pensionistas y nuestros jubilados, ya que para el próximo 25 de mayo se vuelven a movilizar, y esta vez ante el Congreso de los Diputados. Sí, amiguitos y amiguitas, millones de pensionistas, mujeres y hombres de nuestro estado viven en el umbral de la pobreza. Y a duras penas sus pensiones públicas y sus salarios no alcanzan a finalizar el puto mes. Así que por eso COESPE nos manda esta información y que gustosamente, como os decimos, de aquí a un ratito daremos a la luz. Pues ya pueden durar hasta los 130 por lo menos, porque vamos, no se ve relevo cerca. El relevo está dándole likes al WhatsApp y al Facebook. Sí. Es lo que está haciendo el relevo. Bueno, y también nos manda información Roberto González sobre qué pasa con las fronteras. Y más que qué pasa con las fronteras es que por ejemplo, cogemos la frontera de Estados Unidos y en la que encontramos que no les gusta mucho que desde México pasen cosas, individuos o objetos al lado estadounidense. En cambio, ellos pasan para el lado mexicano 167.548 toneladas de desechos plásticos en cuestión de meses. Así como decimos, Roberto González nos va a hablar de México tóxico y las cifras del colonialismo de la basura. Bueno, esto, un poquito de sal, achicoria, cerveza. Nada más. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. Tenemos uno de fuera que está dentro. Uno de fuera que está dentro. Yo lo tendría dentro. Madre que fuera. Uno del lado que pasa del centro. Si no le abren, se queda. Un poquito de sal. El alambique lo tenemos ahí destilando bourbon en el fondo de la bodega. Así que más se puede pedir. Si queréis llamar y participar, en el 527407 está el teléfono abierto. Rifamos entrada para la tarjuela de la tabernera de los lugares. Si tienes inglés, ve y llama, anda. Vete y llama. Activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447/1C7. Voy a por el martín. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man. Behind the blue eyes, no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies.

Bueno, con esta situación nos recuerdan, como decíamos, que aumenta la situación de indefensión de la mayoría de la población y a esta situación se acompaña con las crecidas de beneficios de las grandes empresas y las grandes corporaciones que de manera grosera anuncian sus grandes ampliaciones económicas y su mayor poder de presión fáctica al poder político. Bueno, hemos tenido un pequeño lapsus, cogemos la información por donde la dejamos, en donde nos dicen que en estas circunstancias las organizaciones de pensionistas más representativas del Estado llegan a un acuerdo unitario para realizar una jornada de acción y denuncia al nivel estatal para este próximo 25 de mayo. Recuerdan que aunque no hayan derogado la ley Mordaza que deniega algunos derechos de manifestación en las calles, se piensan presentar ante el Congreso de los Diputados con una concentración que unirá a más de 1.000 personas de momento y cuya imagen representa la exigencia de que la pensión mínima pública debe alcanzar los 1.080 euros y que se equipare al salario mínimo profesional. Bueno, entre otros estos colectivos hacen un llamamiento a participar a las mujeres y hombres pensionistas y trabajadores y trabajadoras a participar con su presencia en la convocatoria, como dicen, ante el Congreso, dando visibilidad a la exigencia de que las pensiones mínimas se sitúen en unos 1.000 euros. Bueno, más información, si queréis estar al tanto de estas acciones que va a haber para el próximo 25, la tenéis publicadas en la aine.org. Y cambiando de registro, pues hoy tenemos un invitado, un amigo, que trabaja en la sanidad pública, ¿no? En ese pilar o columna fundamental de lo comunal, lo comunitario, que indica la buena salud o no, pues de lo mismo, ¿no? Del funcionamiento común. Y me parece que nos han vendido otra moto, una más, hasta que ha estallado un poquito el pitorro, o sea, vamos, ha explotado la olla express, aunque ellos minimizan, quiero decir, la absoluta gestión deficitaria de Osakidetza. Y aquí tenemos una persona que lo sufre y padece en las propias carnes y que nos iba anunciando durante mucho tiempo antes de la pandemia, incluso muchos años, de que eso iba a explotar, de que iba a estallar. Con lo que conlleva en el asunto, de que decir, para todos nosotros, o sea, lo que nos vamos a resentir en algo fundamental, la educación, la salud y la gestión. Y muchos cerebros también se tirarán fuera si esto va así. O sea, todo un logro, una vez más, una hazaña del gobierno vasco. Pues paso la palabra a Juan Carlos, que lo sufre y lo padece en propia carne. Juan Carlos. Buenas noches, Juanjo, te agradezco la sucinta y concisa y clara exposición que has hecho, grosso modo, de un problema que no es el futuro inmediato, sino que es el presente, y ante el cual todavía seguimos con los ojos cerrados hasta que lo sufrimos en nuestras propias carnes, bien sea por un familiar, por nosotros mismos o por algún conocido. Como yo ya te comenté, desde hace ya muchísimos años, estos lodos o estos barros vienen de polvos muy lejanos, sobre los cuales se levantaron falsas y reiteradas promesas, por lo menos desde hace 30 años, que quedaron en bellos compromisos, muy bien construidos conceptualmente, pero que luego su facticidad ha sido nula, completamente nula, en el ámbito, me refiero, en el que trabajo yo, en el de la atención primaria, que somos realmente los que estamos sufriendo en primera línea toda esta gran debacle aquí en Euskadi y en el resto del Estado. Una situación que, dados los componentes a los cuales hemos llegado y grado de irreversibilidad, ya quizás ahora ni con una, que no iba a existir, un incremento del presupuesto sanitario dedicado a la atención primaria, que no excede ninguna comunidad más del 13,5%, del 14%. El resto se lo llevarán con razones justificadas las especialidades hospitalarias, ni tampoco con una nueva gestión de personal que nunca ha existido, que se ha dejado a la deriva de una mezcla de desidia o de estulticia o de maldad. No lo sé, pero el caso es que los resultados están ahí, son bien plausibles, y la situación, aunque suene un poquitín shakespeariano, es más que dramática, es trágica. Sí, sí. Quiero decir, por toda una suma de componentes y de una actuación, desde luego, deficiente total, absolutamente. Bueno, y después de ver ya a nivel global, no a nivel de provincial o de estado, sino a nivel mundial, lo que supone de importante lo que es la sanidad pública, ¿no? Después de haber pasado una pandemia por donde se pueden tirar los dineros, ¿no? Después de todo, a donde se tiran los dineros, que todavía haya dudas en la dejadez, en la asistencia primaria, como dices tú, ¿no? Que el trato humano que hay cuando una persona se pone enferma y tiene que ser asistida con los mínimos medios, que aún todavía esos mínimos medios estén en precario, ¿no? No darle la prioridad que debe. Que tiene. Quiero decir, algo tan fundamental. Yo quiero recalcar que no es un fenómeno exclusivamente, aunque aquí se dé a nivel estatal con mayor intensidad y magnitud que en otros países limítrofes o distantes, pero también países a los cuales siempre nos habíamos fijado o habían servido de espejo, de ejemplo en sus sistemas sanitarios públicos de atención primaria, como Canadá o la National Health Service de Inglaterra, pues también están en cierto modo hundiéndose como el Titanic, lo cual para mí no es ningún consuelo. No, por supuesto. Y vemos un poquito por dónde va la dirección. Quiero decir, no apuestan, o sobramos mucha gente, no sé, no apuestan por lo fundamental. La educación y la sanidad son pilares fundamentales de una sociedad. Parece como que quieren un poquito, es como ellos tienen sanidad privada y bueno, y todo lo demás, y viven en otro limbo, ¿no? Parece que hemos quedado cortos, entonces necesitamos, como en todos los sectores, una reeducación de nuestras convicciones también. Convicciones también. Sí. De nuestros criterios. Reinventarnos en cualquier modo, ¿no? Y vemos que la respuesta también social... Hemos fracasado, entonces necesitamos ya mirar eso. Y es como en todo. Estamos en el alambre, nada más. Este es un caso más, el de la sanidad, el de la educación, de lo cultural, en fin, de tabar. De lo social, tanto que dicen que hay que socializar la globalización, ¿no? Apostar por lo humano. Pero hay que socializarla de alguna manera, que todo el mundo viva lo mejor que pueda, ¿no? No solo unos pocos, como siempre. Lo paradójico es que una cosa que yo creo tener bien clara, no sé si se ajustará a realidad, es que la sanidad privada sí es necesaria, pero siempre en el marco y como complementariedad a una sanidad pública potente y que sea cumpla los criterios de accesibilidad, longitudinalidad, gratuidad. Entonces ahí sí puede ayudar como elemento complementario, porque cuando vemos, y eso lo vemos día a día, pacientes que han estado en eminencias de la sanidad privada y que vuelven rebotados a nuestros lugares, a nuestros cobijos de la atención primaria, a pedir ese enfoque holístico que quizás no se les da en el ámbito privado, que lo primero, los profesionales son excepcionales, pero como es normal, el ámbito el afán de lucro está por encima de lo que es la vocación y el afán de entrega. Sí. Es normal, somos humanos. Y que la sanidad pública. El ejemplo lo tenemos en Estados Unidos. Hay gente profesional. No hay que identificar lo privado con lo profesional solo, ¿no? Pero indica la calidad de la sanidad pública. En la sanidad pública hay mucha gente muy profesional que, bueno, vive de eso, pero que tampoco quiere sacar más de lo que el saco da, ¿no? Indica que la sanidad pública tiene una eficiencia, es verdad, hay una profesionalidad importante, muy importante, y no difiere de la privada. Eso es. O sea, pero si la quieres desmantelar, te quiero decir, si no haces nada, si no apoyas, si los presupuestos los desvías, si no le das importancia, todo tiende a que se lleve a lo privado. Exactamente. Como en todos los demás ámbitos de la sociedad y lo que estamos viendo. Y que de facto está sucediendo. Una velocidad galopante. Y después, un elemento que aquí tenemos peculiar en nuestro estado es, aparte de... hemos conseguido, yo suelo emplear la siguiente expresión, hemos conseguido dar caviar a precio de mortadela, con una masa salarial, con dos elementos. Algo que es de primero de economía, una masa salarial contraída, que básicamente significa que las remuneraciones que se retribuían a los empleados de esta sanidad pública, me da lo mismo, fueran enfermeras, médicos, celadores, auxiliares, cocineros, era mucho más baja que en el resto de países de nuestro entorno, que tienen un mayor nivel de riqueza y que ofertan una sanidad pública igual o inferior que la nuestra. Sí. Punto uno. Punto dos, que es complementario al punto uno, el crear de forma deliberada o fruto de la desidia, o los dos elementos a la vez, una inestabilidad laboral permanente que ayudaba al primer elemento que antes he descrito y que no existe ni en Canadá, ni en Inglaterra, ni en Alemania, ni en Italia, ni... O sea, vergonzoso, interinidades, oposiciones artificiales, jefes que deciden como reyes feudales a quién sigue su servicio, ¿no? Eso lo cuento en otros países europeos, o lo cuento en Estados Unidos, o en Canadá, o en Australia, y dicen, pero bueno, ¿vosotros dónde vivís? Y así se ha podido ofertar una sanidad pública de mucha calidad en este estado, sí, pero a costa de eso. Pero ahora ya se acabó el cuento de los hermanos Green. Sí. Y la gente joven ya no es tan tonta, entre comillas, ni tan vocacional, entre comillas. Y se nos es, no es que se nos vayan a escapar, se nos están escapando. Sí. O sea, que el futuro se avecina esplendoroso. Bueno, pues no sé, aquí ha quedado esta opinión. Agradecerte tu visión desde dentro, más que mejor ejemplo no hay, vamos, de una persona que lo ve directamente desde dentro, ya que una persona que se dedica a eso tiene una visión que otras personas a lo mejor desde fuera pues igual no pueden tener, ¿no? Porque, o que lo ignoran, porque hay que tener en cuenta que esta situación que yo quizás acabo de describir con unos tintes, reitero, shakespearianos, la ignoran completamente nuestros queridos compañeros del resto de especialidades hospitalarias. Sí. Esto es como en filosofía, Thomas Berkeley, lo que no es percibido no existe. Divide y vencerás. La atención primaria por los suelos. Así es. A mí me va bien. A los demás, el 80-90%. Que venga detrás, que arre, ¿no? Como al el refrán. El que no está enfermo no siente nada. Doctorcito, mi doctorcito, agua, me engorda el agua. A mí me engorda el agua, yo no como nada. Agua, me engorda el agua. Yo no le miento, doctor, me engorda el agua. Que comer como poco y no por vicio. Si 7 días tiene una semana. Cada día me harto y me harto y me harto de sacrificios. Y los lunes solo le pongo sacarina. Allá la leche que me tomo con los bollos. Y los martes picoteo entre comida como picoteo. Por tener menos hambre cuando como hay. Los miércoles me niego a tomar churros. Y el pobre pero rico chocolate al enviudar. Los jueves me cocino pie de cerdo, pero mira, ojo, contar el pan, pan, pan. ¡Ay, calamandro! Que cada día te cuesta menos. ¡Calamandro! Caer en la tentación. ¡Calamandro! Y cada día te cuesta más. ¡Calamandro! Abrocharte el cinturón, calamandrú. ¡Ay, calamandrú! No te debes preocupar, calamandrú. El no poder adelgazar, calamandrú. Yo no te dejaré de amar, calamandrú. Aunque me quieras engañar, ¡ay, calamandrú! Agua, me engorda el agua. ¡Ay, doctorcito, a mí me engorda el agua! Agua, me engorda el agua. Pero cómo me pone, agua, me engorda el agua.

Pero lo que nos dicen que miles y miles de toneladas de basuras sí tienen derecho a pasar al país de México. Lo decimos porque tan solo un año 167.000 toneladas de desechos plásticos ingresan ilegalmente, nada de legal. No se sabe si han saltado a la valla o han ido en camiones con la pegatina de la Coca-Cola y, como decimos, a través de su frontera norte. Tan solo decimos, en el 2021 han pasado estas 167.000 toneladas. Bueno, se recoge también un alto número de acaparamientos de camiones con la práctica de usar residuos peligrosos y de manejo especial como combustible para la elaboración del cemento, y se le conoce a este movimiento de residuos como coprocesamiento, y aún no está legislada una ley que rechace el movimiento de estos camiones en las fronteras. Así que, entre otros residuos como el plástico, que no se quiere en los países que más lo consumen, añaden que el coprocesamiento está realizado para la elaboración también de cementos en una solución a la necesidad de otras industrias de colocar sus desechos, ya que en el lugar donde y en el lugar de origen no pueden abarcar o pagar las tasas para procesar estos desechos. Bueno, toda esta información la tenéis plasmada en larebelión.org y queda publicado por Roberto González este artículo, como decíamos, del México tóxico que no nos cuenta. Just like Bueno, salud, Gabón, sin silicon nata, sin siliconautas. Una piensa y cree que la experiencia, y, bueno, también la experiencia o la vivencia política, pues no siempre marcada por experiencias. No voy a hablar de victorias porque, bueno, no sé, de aprendizaje seguro, pero bueno, parece que en cuanto a lo que es el mundo de la política, lo que estamos viviendo en este mundo, parece que, decía, que una piensa que ya no nos pilla nada de susto. Pues de susto y de grito y de rabia y de dolor me pilla, sí, la noticia que he leído, y bueno, pues quizá no me había enterado que este domingo habían sido las elecciones en Chile, y he visto que hay una victoria de la extrema derecha de un tal señor, no sé, Castro, no sé cómo se llama, y que consigue, no sé, unos 35% o algo así de los votos, ¿no? En un Chile que, bueno, precisamente ayer visitaba una película de un director de cine que conozco, me gusta por su estética, por su poética. Es Patricio Guzmán, que tuve la opción de conocer en un momento cuando hacía su película hacía la metáfora entre las estrellas que vemos en el cielo y que sabemos que por ciencia ya no existen y están muertas, con la metáfora de todas aquellas personas hechas desaparecer en el desierto y tiradas, abandonadas en el desierto de Atacama, en Chile. Bueno, pues ayer tuve la opción de ver otra película, como digo, de este director, Patricio Guzmán, que se llama Mi país imaginario, que es una película del 2022. Y bueno, si rulaba por esos lares, bueno, como es un documental que precisamente cuenta y muestra y emociona en cuanto a la carga de pilas, a las movilizaciones, a la expresión joven y feminista, como lo he leído en algún titular periodístico de algún lugar, buscando un poquito qué es lo que se comentaba sobre la peli, de aquel 2019 en Chile, donde la gente, cuando por una subida dolorosa de los precios del metro, del transporte público, salían a la calle. Y salían a la calle, eso, mucha voz de mujer, mucha biografía de mujer, no solamente, se veía también, pero en esta película se recoge, en la película Mi país imaginario se recogía sobre todo la voz de estas madres en familias monomarentales, de las presidentas de barrios, del colectivo La Tesis, que nos llegó y que sigue siendo impresionante con su canción en cuanto a una denuncia hacia lo que es el patriarcado, hacia lo que son los pacos, los milicos, el juez, el Estado, el presidente, y con su estrofa de El violador eres tú. Y con su estrofa de no se trataba ni de dónde estaba ni de qué vestía, el violador eres tú. Pues este chile que de repente ayer se me acercaba tanto en las pantallas con su fuerza, con su lucha, con su apuesta, con una, al final, aspiración o acuerdo de que una solución iría por el camino de derogar una constitución que todavía viene de los tiempos de Pinochet y crear una constitución nueva. Unos debates parlamentarios en los que yo por primera vez al menos veía y escuchaba gente de la calle, gente muy joven teniendo la opción de poder hablar ahí, pues bueno, como digo, alguien, una voz interior me está diciendo, pues Isa, pero si ya te lo sabes, que pues si lo sabemos, no sabemos. Me toca, me llega hoy especialmente dolorosa esta victoria, este asalto de los votos en Chile. Y sin que una quiera ponerse pesimista, me preocupa los resultados que también se anuncian, o bueno, se anuncia por lo menos en campaña electoral en ese otro país tan a veces cercano y tan lejano porque por su representación política, por su imperio otomano, que es este, no es que sea su país, pero es este país ocupado por Erdogan. Y ahí también llegan las elecciones y bueno, preparémonos, vamos a prepararnos con fuerza y con fuerza para, no sé, para mandar fuerzas de alguna manera o con fuerza para a ver lo que nos llueve. Pues nada, esto es lo que, ya que es martes y ya que me pilla este chaparrón. Por una parte, eso, invitaros a, si podéis, ver la película Mi País Imaginario, quizás ahora más que nunca, para saber que si Chile despertó, como se decían, como gritaban las gentes en las protestas. Amigos, compañeras de Chile, mucha, mucha fuerza. Give my head to the new constitution. Take a bow for the new. Ahí quedan esas palabras de Isa sobre la situación de Chile. Y retomando el tema que teníamos hace un momentito sobre lo que interesa que pase por las fronteras hacia un lado, hacia otro, el compa Fauci quería recordar otra frontera, ¿no? ¿A qué frontera podemos...? Hay una frontera muy cerca. ¿Otra? Aquí, Europa, África, ¿no? Sí. Pues, hace años que Accra, por ejemplo, capital de Ghana, está en el Golfo de Guinea, ¿no? Más o menos por sí, ahí. Sí, sí. Pues los contenedores llenos de residuos tóxicos viajan legalmente. Se supone que los africanos son buscavidas. Les da igual. A ellos les da igual. Sí, que las personas mándale, son ilegales. Claro, en cambio, los contenedores viajan por la cara. Por la cara. Y ahí se deposita en el más grande cementerio de residuos electrónicos tóxicos, por supuesto, en África. Ghana. Superstar. Ghana, una raza de nobles. Ghana es una raza de nobles. Los negros de Ghana son los que crearon el fútbol de Brasil. ¿Cómo vamos? Estamos destruyendo una cultura universal. El arte de tocar la pelota. Por citar solo ese lado, ¿no? De los ghanianos. Es un país rico en oro. Es uno de los primeros productores de oro de África. y un país chiqui, no hay mucha gente. Hace solo 20, 30 años, todo el mundo estudiaba, todo el mundo comía. Pues ahora todo el mundo enferma. Uh-huh. En la capital de Ghana. Uh-huh. Estaban solo eso quería recordar. Con la minería de, claro, del litio y esto para reciclar ahí toda la basura de los países ricos que por se supuesto, dicen supuesto. Para la elaboración de baterías. Por ¿no? grado de pobreza que es uh-huh. altísimo. Chavales de 5 y 6 años estoy buscando ahí en vez de ir al cole. Imaginas, ¿no? Como, sí, ¿ves? Sí, sí. Es solo una milísima parte, un millonísima parte de lo que están de lo que padeciendo en las fronteras y de que las no, injusticias, no de las injusticias que se hacen en contra de los países del sur del planeta. Es una lacra que no desaparece hace décadas. Siempre la mierda del norte cae en la balsa del sur. ¿Por qué no puede ser al revés? Yo tengo una teoría. El clima está cambiando. En mi país, soy argelino, está saliendo el agua, el desierto a borbotones. Explícate tú esto. El agua huye. La tierra se revela. El agua está huyendo por canales hacia gente pobre. Que se va a regenerar. Se va a regenerar aquello lo que tememos, la revancha. La revancha de un pobre dolido es tremenda. No queremos que pase esto. Para que no pase esto, la gente que está tachando y que está pagando para meternos de rodillas por temas de salud y de educación, no hemos salido del albergue. ¿Viste la historia? No comes bien, no estudias, enfermas, no tienes futuro. Así es, inutilizan a las masas, ¿no? Exactamente. Quizás yo creo que no tenemos que ni siquiera irnos tan lejos, allende de los mares, sino aquí mismo hemos sufrido en nuestra querida Rentería la misma situación, similia similibus, que han hecho los países ricos con Ghana y con otros países donde arrojaban sus residuos. Nuestro querido basurero de San Marcos de Rentería, sí, donde sí, la gran urbe cóndita de la Roma Donosti ha estado arrojando durante decenios y decenios dentro de nuestro casco urbano, pero con consecuencias que todavía persisten. Por ejemplo, la gente no sabe un estudio que se publicó científico hace pocos años del mayor índice de esterilidad masculina en todo el País Vasco. ¿Dónde se ubicó? En Beraun. No creo que fuera fruto de influencias alienígenas. Sabéis, radio escuchas. Sí, claro. Si queréis dejar de gastar dinero en preservativos, iros a Verão. Tener relaciones a Verão. A Verão. Pues sí, eso. Entre otras cosas. Protección natural. Genios.

crossroad. Gotta meet me at the edge of town. Espérame porque volveré. Espérame nunca quieto, siempre salvaje, siempre en movimiento. Tu caos es mi calma. Tus gigantes son mis pequeñas cosas. No me ahoga tanta inmensidad. Conserva solo mis recuerdos que desde aquí yo los cuido, mientras te prometo que volveré. Tú solo guarda tu olor, que yo ya viajo a través. Tú solo guarda la voz de tu sonido, que ya hablaremos. Tú solo conserva la sal, que ya veremos las heridas. Tú solo guarda tu arena, porque volveré y te mostraré mis relojes. Y también que solo era cuestión de tiempo que me salvaras otra vez. El mar, de Sara Búho. Bueno, agradecer estas palabras que vienen con aire fresco del Atlántico. Me resultan evocadoras de mi Pontevedriña querida, esos airiños del Atlántico, esa saudade, esa morriña, esa... Esa brisa. Sí, esa brisa. Con olor a percebe. Sí, con olor a alga, con olor a alga y a mar, y a salitre, de mis queridas Rías Baixas. Took me home. Nobody there. Your father's at work and your mother's out shopping around. Took me in, into your house. Y aquí no estoy pensando en nada. Y esta cosa central, que no es ninguna cosa, me resulta agradable como el aire de la noche. Aire fresco en contraste con el cálido verano de este día. Y es que no estar pensando en nada es tan bueno. Pensar en nada es tener el alma en propiedad y entera. Pensar en nada es vivir íntimamente el flujo y el reflujo de la vida. No estoy pensando en nada. Es como si acostado en mala posición me doliera la espalda o un lado de la espalda. Siento amargor de boca en el alma. Es que al fin y al cabo no estoy pensando en nada. Realmente en nada, en nada. Change my

the sky to that sweet by and by. Everybody's got to go. Bueno, sí. Deletreo. Unos fragmentitos de Margaret Atwood. Sin asustar mucho. Vuelvo a la historia de la mujer atrapada en la guerra durante su parto. Y esos muslos atados con fuerza por el enemigo, para que así no pueda dar la luz. Antepasadas, antepasadas, esa bruja en la hoguera y su boca cubierta por cuero para estrangular las palabras. Y rueda una palabra y otra palabra tras otra palabra. A eso se le llama poder. En ese punto en el que el lenguaje cae de los usos calientes, o ese momento en que la roca se abre y la tiniebla fluye como la sangre, o en el punto en el que el granito se derrite, cuando los huesos saben que están totalmente huecos, y entonces la palabra se parte, se quiebra, se dobla y dice la puta verdad. Y ese cuerpo, nuestro cuerpo, otro, entero, total, se vuelve boca. Esto es una metáfora. Margaret Atwood. ¡Margaret! I'm not afraid of dying. When it comes my time, I'll know I'll meet you over yonder. Everybody's got to go. Everybody's got to go. Bueno, ya nos vamos con estas palabras de Margaret Atwood. Y con estas melodías de Buddy Guy. Recordando que también nos acompañaban en la pista número uno Kate Marfield. Con estas melodías setenteras de serie de detectives hispanos. Han dado paso también a la pista número 2 con los Benny Blues Eyes de los Who. No one knows what it's like to be the bad man. To be the... En la pista número 4 también nos acompañaban los Glen Hallman. Y aquí en el local nos han acompañado Fauci, el compi Fauci, nuestro doctor. Que encantado que hayas participado en este despropósito radiofónico, no es otra cosa. Yo también, muy encantado de haber compartido estos momentos con vosotros. Sí, un saludo a todos, a Europa, Estados Unidos, a México y a África, joder. Y así de claro. Y así de claro. Y aparte de la galaxia, extranjeros y demás. Nuestro entorno cercano y lejano. Los UFO también nos han acompañado con sus guitarras rockeras. The Doors con este Gloria, esta versión de Gloria. Morrison. Caóticamente rock and roll es esto. Mm-hmm. cómo no, el gran Peret, que cómo no, con su rumba catalana. Agua, me engorda el agua. Hey, doctorcito, mi doctorcito. Agua, me engorda el agua. A mí me engorda el agua. Que engorda el agua, ya lo sabéis. El bourbon, la ginebra y otras sustancias, dejarla para nosotros. Y que nunca falte la rumba catalana. Ole, poco y no por vicio. Si 7 días tiene una semana, cada día me harto y me harto y me harto de sacrificio. Increíble que el Peret, tenemos aquí un tema por Santana, del mismo Peret, ¿eh? Vamos a dejarlo a un tema por Santana. ¿Puedo hacer una intromisión abusando de vuestra confianza? Por supuesto. Ya que yo soy o interpreto el papel de doctor, o sea, de healer, de sanador, ¿me podrías poner como última canción ese bello blues que cantan en dueto Carlos Santana y John Lee Hooker, de Healer? Ahora mismo, mientras... hay que buscarlo en la tecnología. Imploro de rodillas. Como decimos, vamos a entrar, mientras buscamos este temazo que el doctor nos aconseja escuchar, vamos a meternos con esta versión a los Santana de Peret. Xavi se titula. Va. Ahí está, Peret a los Santana. Chavi, pillen a man, a man, pillen Chavi.